secretos de lo más bajo del baúl. Lo sé, seré un poco más que ayer. Trastorno mi razón al no poder aceptar que esta vida me tocó. Ya no voy a imaginar personas que no son realidad, pues pierdo el tiempo en eso creyendo. Y si piensas mal, puede que vayas a acertar, como en alguien confiando, como estar disfrutando. Personas que no son realidad, pues pierdo el tiempo queriéndolo. Y si pienso más, puede que vaya a desertar, como quien desconfía, siendo un alma vacía. Ya no voy a imaginar, pues pierdo el tiempo. Y si pienso más.